Soy dominicano, por la tierra que he nacido. Willy es mi nombre y González mi apellido. Como nací de nuevo, ahora me llaman redimido. Soy un tipo tranquilo, Superman soy, me gusta la paz. Pero a veces tengo que ponerme la bota y los guantes, y como un buen soldado tengo que tirar pa'lante. Aprieto una espada y sin perder el raciocinio, salto a la batalla y comienza el exterminio. Cada vez que salgo al enemigo le da tos, mi fluido le molesta como plaga touch. Hay muchos que darían lo que fuera, pagarían lo que fuera por tan solo silenciar mi voz. Permíteme reírme, es una misión imposible destruirme. Conmigo no me van a tener que oírme, sigo marchando a paso firme. Redimido de muerte en escena, exterminando todo lo que te envenena. En el nombre del que nos libra de toda condena y rompe toda cadena. República Dominicana, aquí estoy, ustedes me conocen, ya saben lo que doy. 12 años sin interrupciones, alcanzando corazones en todas las naciones que voy. Sálganse malvados que ha llegado el exterminio. Nadie va a poder detener mi exterminio. Que nadie confunda mi concepto de exterminio. A toda esta nación le hace falta un exterminio. Para ustedes.